Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. De momento. Hoy en formato Power Trio tengo acompañándome a Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Y a Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Tienes la suerte de contar con por lo menos dos puntales. De la sociedad. ¡Arriba y a la voz! Os recuerdo antes de nada que podéis seguirnos en el Twitter @F1Radical y en Facebook en el grupo facebook.com/F1Radical. El Twitter no es que esté muy activo, pero lo poco que escribo me salvo. ¿Qué queréis que os diga? Y que podéis escuchar la tertulia los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor. Que nos sigáis, vamos. Eso. Antes de nada, vamos a poner una cuña más, recordándoos que podéis descargaros la revista de Cadena Motor, Cadena Motor Mag. En la cuña dice todo. Ya tienes disponible tu mejor revista del motor, Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag. Descarga y disfruta de la mejor revista del motor. Y antes de empezar con el análisis del Gran Premio de Italia, apasionante, con gran lucha a todos los niveles, vamos a hablar un poco del accidente ocurrido en un pueblo a 150 kilómetros al norte de Vigo, que se llama Carral, en el que han fallecido un accidente en un campeonato gallego de rallies, en el que han fallecido 7 personas, una salvajada. Aparte de que han muerto 4 mujeres, 2 de ellas embarazadas de 5 y 9 meses, 2 niños, un adulto. Otra víctima del accidente es el piloto, que habrá quedado tocado de por vida. Y para poner en perspectiva lo ocurrido, deciros dos cosas. Primero, que en el accidente más famoso de los rallies, que fue el ocurrido en Portugal en el 86, no murió ninguna persona, simplemente murieron 3 portugueses. Y que Jan Todt ha convocado una reunión para este miércoles para tratar el tema. O sea, le han dado la importancia que tiene. La cosa ha sido grave, de verdad. Yo todavía no he sido capaz de asimilarlo. Estamos hablando de que Galicia siempre ha sido tierra de rallies, de afluencia masiva a cualquier prueba de motor. Estamos a bien con eso, o sea, estamos muy orgullosos de esto, pero quizás a nivel de competiciones regionales, en cualquier tipo de competición de motor, faltan las normas que se supone que rigen a todo el mundo. Sí, pero no son las mismas normas que a nivel internacional. O sea, cada autonomía, como siempre el cachondeo que es este puto país, cada autonomía tiene una normativa. La gente estaba bien situada porque no estaba a la salida de la curva, pero yo, si voy a un rally, no me hubiese puesto ahí en la puta vida, ¿sabes? Nunca, sentado comiendo pipas en un arcén, no estaría. No, yo desde luego. Estaría en una loma y tal, que bueno, te puede pasar algo, pero joder, aún así no se le puede achacar la culpa a nadie. No, es que a ver, yo creo que en el accidente hay mucha mala suerte. Obviamente el coche no tenía que haber ido hacia ahí en el 99% de los casos, pero estas cosas pasan y la gente se cree que he subido a un muro de un metro, que la gente está segura, y eso no es así. En este caso ni siquiera estaban subidos, estaban en el arcén, ¿sabes? O sea, un sitio donde yo no me pondría la vida, aunque fuese una recta y aunque fuese en el lado contrario a la salida de la curva. Claro, es que una cosa son las trayectorias normales en una escapatoria de una curva y otra cosa es lo que un coche puede hacer después de ya haberlo, después de haber perdido el control. Entonces, claro que esa no era la salida natural para el coche, pero pasó, quiere decir que puede pasar y quiere decir que puede volver a pasar. Sí, efectivamente. Y sí, realmente, o sea, yo lo único que quiero es que con esto no nos pongamos ahora en el plan, como hacemos en este país muchas veces, de querer solucionar ahora a golpe de normativa y poner pues todavía ya más difícil la, y complicada la elaboración de rallies, que siguen siendo el sustento de los aficionados en Galicia y de la gente que quiere competir, y con estas cosas pues quizás endurezcan de tal manera las normativas que habrá certámenes o campeonatos o pruebas puntuales que no se puedan disputar por culpa de, a lo mejor quizás exigirle a organizaciones que son muy precarias, pues que cumplan con unos requisitos de seguridad. En este caso de un rally además que no se corría hace bastante tiempo años, y que obviamente pues con una parroquia podía... en fiestas al lado que se sumó todo porque la gente estaba viendo todo el mundo el rally. Sí, esto es como la tormenta perfecta, tío. Yo lo que supongo es que unificarán criterios, pero aún así accidentes de este tipo no se pueden evitar porque la gente no estaba mal situada, o sea, lo que... No, más cuando sabemos que hay coches que han roto árboles a alturas que dices, ¿cómo pudo llegar ese coche a partir un árbol a 3 y 4 metros de altura? O sea, un coche cuando sale despedido. Sí, la mayoría de las veces no pasa nada milagrosamente, pero esta vez ha pasado y ha sido una auténtica salvajada, una bestialidad. Sí, nada más que desde luego, pero tener un recuerdo para las víctimas, para el piloto y su copiloto, que realmente han tenido que pasarlo, o la estarán pasando, me imagino que mal, les costará volver a subirse en un coche y rápido entre gente. No creo que se suba más. Pero vamos, es un trauma de tal calibre. Como hemos dicho siempre, son carreras, es un deporte peligroso hasta para los espectadores y... A mí hay una cosa, cuando palma un piloto, ¿sabes? Sea profesional o no, pues está disfrutando de su pasión y bueno, si palmas, mala suerte, ¿sabes? Lo siento por la familia, pero cuando palman comisarios o público ya es otra cosa, tío, es otra cosa mucho más seria. En fin, vamos a hablar del campeonato de Italia, donde hace unos años palmó Paolo Gislimberti, que era un comisario precisamente, y gran premio disputado como siempre en el magnífico trazado de Monza hasta ayer. Porque ahora ya, después de lo que le han hecho a la parabólica, el año pasado ya la parabólica la tocaron poniendo una banda de asfalto y bueno, eso era, podría ser aceptable, pero ahora lo que han hecho al circuito ha sido matarlo. Sí, meterle una tira más de AstroTurf y darlo como una salidita. Sí. No, de hecho, el efecto riesgo y... Bueno, y de hecho los pilotos entraban muy tranquilos ya en entrenamientos buscando límites, porque ahora realmente pueden buscar límites en la parabólica que antes no... Sí. La gran mayoría no lo intentaría. Si yo que en ring levantara la cabeza, lo que diría, en fin. Dame una trampa de arena, lo siento mucho. Bueno, los entrenamientos. Dominio total de Lewis Hamilton, que hizo mejor tiempo en libres 1, libres 2, libres 3, Q1, Q2 y Q3. Casi nada. Rosberg condicionado por tener que cambiar el motor, pasar a usar el que usó en Spa, no pudo pasar del cuarto puesto, y entre los dos Mercedes intercalaron los dos Ferrari, con la sorpresa de ver a Kimi por delante de Vettel, ¿no? Pues sí, la verdad, una gran alegría para los que somos ferraristas, porque aparte ya, como siempre, pues ciertas personas estaban renegando de su papel, y ver a Kimi marcándose una gran vuelta para poder estar en una segunda posición en Monza fue una gran alegría. Sí, no le sentó nadie a Vettel. Respecto a estos dos primeros contrincantes, que son Mercedes y Ferrari, pues decir de ellos que ambos traían modificaciones de motor para esta carrera y creo que se han notado. Creo que ambos han hecho un buen trabajo con sus modificaciones, así que... Sí, Mercedes Toto Wolff dice que es un riesgo que han corrido, pero ya me dirás qué riesgo corres, tío. Sí, en Ferrari traían alas nuevas también, traían un poco de todo, pero se ve que desde luego los cambios todos funcionaron. Hablando de Mercedes, quizás en esta carrera sí que disculpar a Rosberg, no, la posición, yo estoy convencido de que fue ese motor, si no hubiera sido muy complicado ver a los dos Ferrari segundo y tercero, sí. Estaría sí, él como eso mínimo dice, al medio. Dice mucho y bien del trabajo que hizo Ferrari, ¿sabes? Con su, sí, sí. Con su motor nuevo. Sí, a ver si se pone las pilas y para el año que viene le planta un poco más de cara a Mercedes, porque sí, este año... Y más viendo cómo veníamos un poco de Spa, que nos esperábamos también un poco de lo mismo, y realmente se mostraron competitivos ya todo el fin de semana. Relativamente competitivos. Esto lo que a quien le da la razón es a Alonso al irse de Ferrari para McLaren, evidentemente. Tercera línea para los Williams, con Massa... He dicho Massa. Se me ha escapado. sí, debes decir. Con Bottas sexto y seguido por Pérez y Grosjean en la cuarta línea, y la quinta línea, los últimos dos clasificados para Q3, Hülkenberg y Maldonado. En calificación, lo más destacable ha sido otro festival de sanciones, que esto ya es un cachondeo de tal calibre que no hay quien lo entienda. Es un escándalo. Bueno, a Verstappen lo descalificaron porque los mecánicos, en un alarde de imaginación desbordante, lo mandaron con la tapa de motor mal colocada y evidentemente se le soltó. Que fue una de las imágenes. Pensaron que aguantaría. Vamos a ver, en un circuito de baja velocidad, pues a lo mejor tiene suerte y aguanta, pero coño, Monza... Yo que conste que los dejé, yo los llevaría así, viendo lo bonitos que son, sin la tapa, poder disfrutar de ver toda esa ingeniería al aire, yo los dejaba así, ¿qué quieres que te diga? Les decía, por refrigeración. Bueno, aparte de esto, a Ericsson lo sancionaron por haber molestado a Hülkenberg, y luego las típicas sanciones para los McLaren, que ya no es noticia, los dos Red Bull y los dos Toro Rosso. A Verstappen, aparte de la sanción por la tapa motor, se le une otra sanción por... cambiar algo, no sé qué exactamente, porque yo ya me lío, con lo cual tendría que cumplir un drive-thru en la carrera. Es lamentable, o sea, yo creo que puede llegar el momento en que lleguemos a una carrera en que nadie salga en el puesto de... pues en su puesto de clasificación. Eso sería bonito. Es que realmente esto está muy descafeinado a nivel de lo que los pilotos realmente pueden hacer con sus coches. Yo creo que los que hicieron este reglamento se lo están haciendo ver ya, directamente ya con el psiquiatra. Sí, bueno, de hecho ya no se pasan las sanciones para la siguiente carrera, porque McLaren tendría que estar cumpliendo sanciones en el año 2025, se calcula. Bueno, lo que es un escándalo realmente también es ver el nivel de... componentes utilizados por todos los equipos salvo Mercedes. Sí. Es un escándalo porque es que no es ni la mitad que el resto, cualquier tipo de componente. Y los motores Mercedes es escandaloso, o sea, es bueno, bonito y barato, no consume. Todos los motores Mercedes llevaban dos elementos de cada. El resto 1 8 7 6 14 dependiendo un poco de... Ya, y sobre todo teniendo en cuenta eso, pues los Red Bull atrás, los Toro Rosso atrás, yo creo que esto ha hecho mucho daño a la relación Red Bull-Renault. Y, sí, que se ha roto, definitivamente. Me parece que se va a tomar por culo. No, la relación Red Bull-Renault se ha roto y Red Bull pretendía los motores Mercedes no se los quiere dar. Bueno, ya tiene bastantes escuderías, ¿no? Aunque va a perder a una, si Renault lo compra a Lotus, perderá una, pero bueno, así Hamilton no quiere ni oír hablar del peluquín, porque claro, está viendo que el año que viene tendrá 4 títulos. Quizás sea un binomio demasiado peligroso, Red Bull con un motor que ande. No quieren demasiados rivales. El chasis de Mercedes es bastante bueno, pero sí que le daría un bien a la Fórmula 1 que Red Bull montase motores Mercedes, pero bueno. ¿Vosotros creéis que la única cuestión que podría poner en duda el dominio de Hamilton sobre la Fórmula 1 el próximo año sea que el tinte que usó para el pelo le perjudique en algo? Porque no veo otra cosa. No, es que realmente a mí, que conste que me gusta ver hasta su actitud, de saber que está en la plenitud de el hermano negro, sí, a mí me encanta. De su carrera, de eso, es que ya no es cuestión, o sea, por supuesto, en este caso, todos sabemos que hay que tener ese coche para marcar esas diferencias, y cualquier piloto de los top marca diferencias con un buen coche. Pero ver a Hamilton sabedor de que, o sea, estoy en la plenitud total y voy a ser uno de los gigantes dentro de este mundo para mucho tiempo. Se sabe mi nombre quedará grabado con letras de oro. Me encanta ver esa actitud de piloto. Fíjate que comentaba a principios de temporada que uno de los puntos flacos de Hamilton, al menos el año pasado, había sido la clasificación, donde había estado hasta cierto punto por detrás o muy igualado con su compañero. De hecho, de ganó su compañero de equipo el título de mejor calificador. En efecto. Y fíjate lo que ha pasado este año, ¿sabes? O sea, está convirtiendo poles en victorias de una forma espectacular. Sus fantasmas, los pocos que podía tener, aparentemente, desde luego, se han marchado por la puerta y está completamente convencido de su pilotaje, de su manera de ser y qué gran persona soy. No sé cómo decir. También hay que decir que esto se debe a que Rosberg se ha centrado en carrera, evidentemente, para este año. Sí. Estoy totalmente convencido de ello. Creo y hablando de la carrera, vamos a pasar a analizarla. Pues vale. Ya acabé, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, un pase triunfal de Hamilton, al que en las últimas vueltas le pidieron que apretara. Aquí lo único destacado el fin de semana fue el pelo rubio de Hamilton. Que Hamilton, en el homenaje a Justin Wilson, se olvidó, estaba escuchando música, se le olvidó quitarse la gorra pensando que era otra cosa. Es que está mítico el tío. Y luego el tema de las presiones de los neumáticos. Una laguna ahí, una cosa rara que no tiene ningún sentido. Porque bueno, las presiones de los neumáticos, cuando los montaron el coche estaba bien, cuando llegó a parrilla habían enfriado y habían bajado. Correcto. Sí, pero bueno, por lo menos también nos permitió ver hasta esa calma en Hamilton, pero ¿qué pasa? Bueno, tú tranquilo, tú zúrrale, que ya te explicaremos al llegar. Pero aquí la cuestión de fondo es que Pirelli no hace bien su trabajo. Claro, vayamos al fondo de la cuestión, exactamente. ¿Por qué pasa esto? ¿Sabes? Yo creo que Pirelli estuvo muy en el candelero la última carrera por aquello de los neumáticos que se fueron a tomar por culo en la última vuelta y esas cosas, y a partir de ahí yo creo que tal vez se les ocurrió comentar algo con la FIA de que había que echarle un vistazo a esas presiones. Con estas tonterías desde siempre, y en el año 2013 pasó algo parecido en Spa, con el camber y las presiones y no sé qué, en el 2013 o en el 2011, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue cuando estuvimos nosotros allí. El tema es que Pirelli no está a la altura de lo que tiene que hacer. Michelin se lo estaría, pero me temo que al final el contrato se va a renovar con Pirelli. Y de hecho, a los pilotos les han obligado, que tiene cojones la cosa, a no hablar mal de Pirelli. O sea, hasta ese punto hemos llegado. No, pero claro, es querer tapar carencias de fabricante simplemente a través de normativas que me hagan estar dentro de, ¿sabes?, de esos requisitos que yo quiero para poder estar en la competición. Pero lo que está claro es que Pirelli no está dando la talla, eso es evidente. Sea como fuere, Hamilton se paseó, le sacó más de 25 segundos a Vettel, que acabó segundo. Más contento Vettel en el podio que Hamilton. Javier está un poco descentrado, como siempre. Es un puto espectáculo, es como el Atlético de Madrid, tío. Espectáculo puro y duro, tío. Y poco más hay que decir, porque en tercero llegó, en el cuarto llegó Bottas, Kimi falló en la salida. ¿Qué le pasó a Kimi? ¿Lo sabéis? ¿Se lió con los dedos, como dice arriba Bene, o él lo hizo todo bien y el coche falló, como dice Kimi? Estaba dándole al botón de la play, vete a saber qué estaba haciendo Kimi, pero bueno, es una putada. Primero lo peligroso que fue. Yo creo que estaba haciendo punta tacón o algo, tío. Eso ya, desde luego, lo primero. Pero si no es por una cosa o por otra, se le arruina la carrera. Se le arruina o se le arruina el solo, tío. O sea, por eso digo, por una cosa o por la otra, tampoco estoy de los que piense que vaya a ser siempre problema de Kimi, oye. Las cosas pasan, ahora el sistema es novedoso y pues bueno. A ver, luego... Pero siempre le pasa a él últimamente, la verdad. Sí, luego tuvo una carrera digna. Oye, adelantó todo lo que pudo. Acabó quinto. ¿Sabes? Nos dejó ver un Kimi agresivo ahí, hombre. También tampoco, vamos. Solo jodería. Nos adelantaba por donde quería, pero vamos. Claro, con el coche que traían, la evolución claro, que traían. Claro, es que ese es el tema. Para no hacerlo. Es que si no hubiera dado cuenta de los Force India y de los Lotus. Como de los Lotus, no digo nada. Ya hablaremos después. Los Lotus, oh Lotus. Lamentable. Mira que necesitaba un buen resultado con los problemas que están pasando, con casi se está hablando de que igual no llegan a Singapur, tío. Que los coches van a Singapur no sé, a la segunda vuelta no llegaron ninguno de los dos. Sí, descarado. Acojonan. Lamentable. La suerte, en fin, de todo hubo. Otra cosa destacable fue la buena salida de los dos Red Bull, que acabaron, si no me equivoco, y no me voy a equivocar porque lo voy a leer, octavo y décimo. Tampoco se va a tirar cohetes, separados por Ericsson. Buena carrera de Ericsson. A ver, Ricciardo hizo una buena carrera. Con lo que tenía, salía último. Bueno, por lo menos tuvo la suerte de que no le rompió el motor Renault. Sino último casi. Y luego tenemos a Carlos Sainz, que acabó décimo primero, después de una sanción de 5 segundos por... Hombre, se saltó la primera chicana y adelantó ahí a todo Dios, tío. Hombre, es que la verdad, ahí el trabajo duro lo hicieron Mary y Stevens, porque se pusieron gallitos con sus bólidos, y la verdad que fueron los que causaron, digamos, porque claro, toda esta gente venía... Intentando pasarlos, y hubo allí, yo creo que hasta hubo algún toque, porque hubo... Sí, un Lotus con alguien... Porque claro, que se ven en unas posiciones de parrilla que para ellos son... Sí, bueno, ¿qué hago? Al final para acabar, como siempre, ¿no? De últimos. E incluso los adelantaron los McLaren, lo cual no habla muy bien de ellos. Pero bueno, por lo menos nos deja ver esas salidas de puesto 150 hasta el 12. O... Lo escuché McLaren. Es que son las mejores salidas de la historia. Yo estoy acojonado. Descarado, el remonté desde el puesto 150. Hasta... Sí, sí, claro, es que eso nos está permitiendo verlas. La salida, para las estadísticas quedará. Para la salida de Alonso el otro día debió salir del puesto 68, una cosa así, y en la primera vuelta, ¿de qué estaba? De 13. Sí, ¿no? fue floja porque, claro, de 150 como el otro día, tal, ¿sabes? Es que no hay color, hombre, 68 no está mal, pero vamos, fue flojita. Un cachondeo. Sí. Un auténtico cachondeo. Bueno, yo ahora sí ya he dicho todo lo que hay que decir de este puto gran premio de mierda. No sé si vosotros tenéis algo más que decir, pero yo ya he acabado por hoy. Sí, sí. Así como que quiere la cosa. Hombre, abandona, saltas el barco, nos dejas la responsabilidad. Sí, sí, rellenad el tiempo, tío, hace falta, no sé, debemos llevar 15 minutos de tertulia y esto ya huele. ¿Te habrás fumado los dos? No creo. Lo tuyo es de traca. Oye, pues parece que tu invitación a que tomemos nosotros las riendas está surtiendo efecto. Sí, sí. Como ves, tenemos grandes cosas que comentar de la carrera. Sí, sí, sí. Por favor, decid algo, porque yo es que no... No, pues yo creo, la verdad, lo único es impresiones ya sobre la carrera, que esperaba más de... De Monza, sí, como siempre. Esperaba más de Monza. El ambiente acompañaba para que hubiera sido una... Un chinazo, una sí. Gran tarde. Pero por vamos, cierto, es muy, que muy está la cosa así, como se suele decir, con mano de hierro. No, esto ya es mano de... Es que no ves que haya... Voy a decir una cosa, muy mal los silbidos a Hamilton, no sé a qué viene. Que lo hagan los paletos alonsistas me parece bien, pero no sé a qué viene silbarle a Hamilton, igual que no sé qué viene silbarle a Piqué, ¿no? Pero bueno. Igual que le silbaron. Pero los silbidos eran... Igual que le silbaron a Vettel en su momento, en fin. Pero por el quinto. Son bajes del oficio. Los italianos tienen menos clase que... Bueno, un poco más de clase que nosotros tienen, pero vamos, por ahí andamos. ¿Eh? Los silbidos fueron por el tinte. Porque pastilo los italianos, no puedes llegar allí y marcarte ese look. También una falta de respeto. Por cierto, hablando de Hamilton y de su tinte, vamos a hablar de... Porque aparte de lo que decíamos... Sabemos la marca, venga, a ver. Vamos, entonces ahora empezamos con las cosas serias. Farmatint Plus. Esto, el Blanco pavo... Nieve. El Yo pavo, pensé que era Desnegril. Esto se llama vitíligo 1 Plus. Aparte de lo que había hecho en entrenamiento, que fue dominar todo, se hizo la vuelta rápida, ganó la carrera y lideró todas las vueltas. ¿Esto cómo se llama? Gran Slam, bueno, Gran Chelem. Gran Chelem, ¿no? Sí. Sí, creo que es el segundo de su carrera. No, está ya bueno. Metiéndose en cifras de récords en todas las parcelas. Sí, claro, la Fórmula 1. La de Paul es la tiene 19, tiro 19, creo. Sí, victorias, vamos, está igualada con Senna y con Vettel ya. Sí, anda ahí. Hay algunas cifras que son más difíciles de alcanzar, pero vamos, en general el número... Sí, el número de victorias de Schumacher... Se antoja un poco difícil que alguien... De esa gentuza que he llamado Schumacher, va a ser difícil que alguien lo bata, pero... A ver, bueno. Yo no quiero ahora ejercer de... Ahora que no nos escuchas. Porque antes sí que nos escuchaba. Pero claro, yo no quiero leer mucho el futuro, pero está claro que 2016 suena a lo mismo. O parecido, sí. O sea que, no sé, verlo con 10 victorias más de aquí a dentro de año y medio tampoco me parece nada desdeñable. Sí, ni desmesurado. 10 victorias más se pone a nivel de Prost. Si Ferrari fuese capaz de seguir dando estos pasos, poco menos que de gigantes, porque la verdad que de Spa para aquí ha sido casi un paso de gigante, para el coche, sigues estando... A 25 segundos. Exactamente. Pero vamos a relativizarlo todo, porque si Vettel estaba muy contento y tal, pero a 25 segundos. Sí, porque, joder, lo vuelvo a decir, Mercedes también trajo su actualización y parece que funciona. Bueno, sí, han pasado de 40 a 25, han reducido 15 segundos en carrera. Claro, pero siempre pasa lo mismo. Cuando alguien empieza a ponerse asquerosito, ya estás hasta los huevos de ver al Niki, al Toto y al de la moto abrazándose carrera tras carrera en el box, y ya sabes, la verdad, claro, ya bueno, los equipos que ganan así empiezan a hacerse pesados, odiosos y pesados. Como se hizo Ferrari, como se hizo Red Bull. El tema es que ayer nos abrazaron mucho porque tenían pendiente el tema de las presiones y no les dio tiempo. Había caras de preocupación. Pero bueno. ¡Uf! Peligraba el Mundial. No, hubiese sido una putada que hubiesen descalificado a Hamilton por... Hubiese sido tremendamente injusto y tremendamente una recompensa demasiado grande para el mediocre de Rosberg, ¿no? Pero bueno, por suerte no ha pasado. Bueno, Rosberg ya ha sufrido su propio calvario. Así que bueno, esperar un poco de calvario por parte de su compañero de equipo no... Sí, pero no es mal, joder. O sea, esto hubiese sido más escandaloso que lo de Spa 2008, porque quitarle la victoria a un tío por esa tontería, con el dominio que ha demostrado. Además, Rosberg también tenía las presiones de neumáticos por debajo. Por debajo, pero ¿cómo? Al abandonar a él no le hubiese afectado en nada, tío. Obviamente. Lo cual hubiese sido tremendamente injusto. En fin, esto ya no da más de sí, ¿no? Y eso deja apretado el Mundial, joder. Apretadísimo. Una cosa... 53 puntos entre uno y otro. Difícil. Estoy de un lúcido hoy, tío, que no me lo creo. No, no, es que vamos... 53 puntos. Al que se le abren las opciones del subcampeonato es a... A Vettel, sí, 178-199. Se le abren, pero... Cuidadín. Hasta la próxima carrera. Claro, cuando llegue el ganchazo, como el anterior, tío. A ver, cuánto funcione el nuevo motor... En la unidad de Rosberg, pues estaremos... A mí lo que me molesta aquí realmente es ver a Massa de cuarto, pero bueno. Pues sí, en el podio la verdad que... No, de cuarto en el Mundial y de tercero en la fue como un flashback. Sí, bueno, pero bueno, de cuarto en el Mundial con su compañero pisándole los talones. Y con Kimi también. A 6 puntos, sí. Kimi también está cerca. Y también nos permitió el podio de Massa ver a Felipón y Felipastro, que estaban allí en el box. Sí, acompañado sí. A Felipiño. Toda la familia. Ana, no quiso asistir. Felipa no estaba. Pues no puedo asistir. Algo más que decir de la carrera. Es que a mí me da la risa, joder. Sí, vamos a hablar de la clasificación de equipos. 451 Mercedes, 270 Ferrari, 188 Williams, 113 Red Bull. O sea, vamos, la caña. Está la cosa que arde. No, vamos, ni estando todo el grupo Fiat allí en el box metido, ni idea para ya aprovechar y decir, hombre, hacer algo, ¿no? Hacer algo, no vengáis a chupar cámara. Fue a Montechémolo, tío, no lo vi por allí. ¿Por qué? Pequeñas desavenencias, quizás. Puede ser. En fin, está centrado en su candidatura a la presidencia de la Lombardía, ¿no? Sí. Hombre, desde luego daría buen político en Italia, seguramente. Bueno, es que lo malo de esta semana es que no hay nada que comentar. No ha habido ni siquiera, porque lo único que se ha hablado durante estos 15 días de la última carrera esta ha sido de Pirelli, tío, y se sigue hablando de Pirelli, no hay nada así, ninguna polémica, aparte de que lo que dije antes, que a los pilotos no les dejan hablar de mal de Pirelli, que este ya me parece el colmo. Pues no parece que le haga mucho caso, depende por dónde vayan los problemas en cada caso. ¿Y qué son consejos al piloto por radio o no? Porque vamos, a mí me parece un pitorreo también lo de las radios, de si te digo, no te digo. Es que hay cuento. Cosas que son lógicas, que le puedes decir, oye, este piloto está perdiendo, tiene problemas con los frenos, eso no es coaching, tío, eso es simplemente dar información, tío. Creo que está bastante claro, pero bueno. En Movistar se liaron ahí con las... Bueno, Movistar, por cierto, falla más que una escopeta de feria, tío. El Meri no, esa está mala. Susek no se entera de la mitad. Vila del Prat, tío, ya ha perdido el prestigio que tenía, tío, está gaga. Pero gaga del todo, tío. Yo sé que nos escuchas, tío, pero joder, reconócelo, tío. Se te va la pinza. Y Susek también hizo un par de comentarios ahí que no tenía ni pies ni cabeza, tío. Pero bueno. Bueno, comenta las vueltas rápidas, bien, te da información chula como piloto, tal, pero sí, la verdad. Más glamuroso que Llené o que Lobato es, eso sin duda alguna. Pero bueno, tener que llenar un canal de contenidos, o sea, a nosotros nos cuesta sacar este programilla humilde adelante, que sepa la audiencia que nuestro dinero invertido... Todo al panal. En escoles, mouse y... No, pero bueno, cuesta. Algún día tendremos y un otras set. Hierbas. A lo mejor un día tendremos un set allí en una esquina del circuito de Braga, comentando una carrera de cars locales. Te puedo asegurar que si lo hacemos algún día, que lo haremos, Todos los perroflautas de los alrededores estarán alrededor, tío. Porque el aroma a café, aquí se habla mucho del café de Ferrari, el café italiano, el aroma es el nuestro, tío. Oh, hostia. Nuestro aroma sí que atrae a toda la gente de bien y de mal. En fin, bueno, vamos a hablar de... Por el humo los conoceréis. Vamos a hablar de Singapur, un circuito mucho mejor que Monza. Es la siguiente carrera, el día 20 de septiembre. Pero se corre aquí, ¿eh? Es nuevo este circuito. En Singapur se corre cualquiera, porque hay la cantidad de putas que hay como para no correr este, tío. Porque es de noche, joder. La verdad, un circuito que odio. Por eso no me entero. Un circuito que odio, tanto en la Play como en la vida real. Circuito de mierda. Es todo curvas. De mierda. Complicado como el solo. Yo hay un montón de tranvías, no hago carreras. Aquí hay una curva que es la 17, quiero recordar, ¿no? Que es donde se sale todo Dios. A la 17, sí, se suele salir más de uno, ¿no? Tengo la visión de más de un coche espichado de frente contra la... La triple chicana, lo que era antes la triple chicana, sí. A Kimi creo que tienes ahí, lo tienes en mente. Creo que habrá Maldonado y algún español también. No sé cuál de ellos, pero seguramente... Hasta alguna equivocación. Adrián Campos o Luis Pérez, uno de estos. No sabemos qué neumáticos va a llevar Pirelli todavía, ni siquiera sabemos si va a llevarlos, porque a este paso, vete a saber. A esta altura sabemos que son, van a ser redondos más o menos. Potens. Y que Lotus no se sabe si correrá, al final acabará corriendo, como siempre, nunca pasa nada. Y poco más. Hombre, a ver. ¿Qué destacarías tú de Singapur? Es un circuito McLaren, claramente. Hostia. Me lo llevan vendiendo media temporada. Es verdad, tío, sí. Así que... Aquí van a dar la sorpresa. Aquí espero que lo den todo. ¿Qué crees? Que van a pasar a Q2, ¿no? Estamos hablando de pasar a Q2 holgadamente. Vale. Holgadamente, vale. Incluso, ¿crees que alguno podría pasar a Q3? Alonso, por ejemplo. Porque a Baton no lo veo. Yo hombre, si tiene el mejor chasis del campeonato, ¿no? Sí, el chasis... Y el, mejor, y el segundo mejor motor. De hecho, por Arai. Así que a ver, ya me dirás, esa conjunción está en su circuito, está... Es evidente que están en su circuito. Pues o entonces sea, vamos, un segundo, ¿no? Vamos a tener esperanzas de que alguno de ellos pase a Q3. Sí, no, yo ahí voy a arriesgar. Yo, a mí si me preguntaras, que no me vas a preguntar, pero no. Si me preguntaras quién va a ganar, yo te diría claramente Hamilton. Yo te diría pole position de Alonso, pero va a salir de 68. Entonces, tampoco es que claro, es que hablamos de pole positions ahora y te estás jugando el tipo. Yo creo que McLaren ya ha agotado su nivel de espectáculo y ahora lo único que podría superar lo que han hecho hasta ahora sería una explosión de estas que manda el piloto al hospital. Una explosión, no una rotura, una explosión de motor. Están esperando a Suzuka. Te destruye la parte de atrás del chasis y apareces tú sentado en el suelo con el agarrador volante y rodando con el culo por el suelo, tío, el culo pelado. Porque vamos, no sé, estoy mal, muy mal. Sí, nos está dando la bajona frente al final de campeonato porque vemos que te veo muy preocupado. No, yo estoy preparando mi retirada de la Fórmula 1, o sea, después de 30 años, tío. Ya me la estoy currando, joder. Estamos, sí, ahora queda paso a nuevas generaciones. Nuevas generaciones, efectivamente. Viene apretando fuerte los hijos de Ujo, el hermano de Quiño y la gata de Alberto. Y la mía. Que son los que tomarán el relevo de esta tertulia cuando nosotros nos cansemos. Sí, cuando abandonemos la gasolina, definitivamente ya será la hora de retirarse. Efectivamente. Vamos a pasar a snifar pegamento en vez de gasolina. Bueno, vamos a acabar este despropósito con la reflexión del maestro Quiñoneda. Otro pequeño despropósito. Que por muy lento que lo diga, el tío, tarda en encender el iPad. No sé por qué no lo tienes encendido ya, tío. Bueno, pues allá va. Como en aquellas famosas películas italo-franco-germano-españolas, el podio de ayer podía haberse llamado el bueno, el feo y el mal. El bueno ya sabemos que no es Felipe. Y podría haber sido Vettel, pero es Hamilton. El feo, aunque Felipe merece ese galardón, físicamente hablando, se lo daremos al bávaro, ya que en la piel de toro es el más odiado. Y ahora sí, por fin, el mal, aquí sobradamente conquistado por ti, Masiña, nuestro ser más adorado. Casi lloras cuando viste tanto cabalino rodeándote Y fíjate si en Ferrari es una cuestión de Estado que hasta el primer ministro se había apuntado. Por camiseria. Hasta la semana. Es claro, bueno, que le den a todos y después de Singapur volveremos, a pesar de todo. Eso espero.